السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah, el Señor del Universo, y atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas en el Islam, de las señales de que Allah ama a su siervo y le desea el bien es que le guíe y lo lleve a las rondas de conocimiento a donde se enseña el Islam. Esta es una gran señal, una gran evidencia de que Allah quiere el bien para ti si te trae a las rondas, a los círculos de conocimiento donde se enseña el Islam. Y te albricio, querido hermano y querida hermana en el Islam, con un bello hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que tal vez le pido a Allah que te anime con ello a seguir con nosotros estas rondas, este seminario, hasta que así lo terminemos. Insha'Allah, bifadlillahi ta'ala. Es un bello hadith que nos relata Abu Huraira, radiyallahu anhu, que está en Ibn Maya y lo reportan otros sabios del hadith también, y que el Sheikh al-Albani lo declaró sahih, un hadith auténtico, en el que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. En español, quien emprenda, nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien emprenda un camino para buscar el conocimiento, Allah le facilita el paraíso a través de ese camino. Toda persona que emprenda un camino para aprender el conocimiento, Allah le facilitará el camino al paraíso. Tú, hermano y hermana, habéis venido desde vuestra casa, habéis emprendido un camino, ya sea andando o ya sea en un medio de transporte. Todos habéis venido a la mezquita. ¿Cuál es el objetivo? No se está repartiendo dinero aquí. El único objetivo que os trae aquí es el aprender el conocimiento, el coger parte de la herencia de la profecía, porque en la mezquita, en las rondas de conocimiento, solo se reparte la herencia de la profecía, es decir, el ilm. El qala Allah y qala Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Esta es la herencia de la profecía, porque ciertamente los profetas, tal como nos dice el mensajero sallallahu alayhi wa sallam, los profetas no dejaron como herencia ni oro ni plata, sino que legaron el conocimiento. Así pues, quien tome de este conocimiento ha tomado de una gran porción, ha tomado de algo muy grande. Por eso yo os albricio a todos ustedes de que Allah os quiere el bien. ¿Cuál es el delil? Que habéis emprendido un camino para el conocimiento, para buscar el conocimiento. Y también os albricio con otro hadith que está en Bukhari, en el que nos dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. En español, cuando Allah desea el bien para su siervo, le da conocimiento en el Islam, le da conocimiento en la religión. Por tanto, ustedes vienen a aprender el conocimiento, por tanto, Allah quiere el bien para ustedes. Le pido a Allah que nos junte en este camino hasta que nos llegue la muerte y seamos gente piadosa. Amén. Por mencionar un breve repaso de la clase anterior, de nuestra primera clase, vemos que el autor nos incitó a unas obligaciones que nos las resumió en cuatro obligaciones. La primera es que busquemos el conocimiento. La primera es el conocimiento. La segunda es que llevemos a la práctica este conocimiento. La tercera es que invitemos a la gente a este conocimiento. Y la cuarta es que seamos pacientes ante el daño o las dificultades que podamos recibir de la gente. Y el Dalil nos mencionó el Mu'allif, el autor, la sura Al-Asr. Nos dice, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. En la clase anterior no quise mencionar un punto que es importante por falta de tiempo y preferí hacerlo hoy, así pues mencionaré un punto que se nos quedó en la clase anterior en el tintero, por falta de tiempo no lo pudimos mencionar. Y es que Allah aquí en esta sura jura por el Asr, jura por el tiempo, y como dije, la opinión que favorece nuestro Sheikh, el Sheikh Saleh Al-Usaymi, Hafidhullah, que Allah lo leve en el paraíso, que Allah lo recompense con la mejor de las recompensas, él dice que el Asr se refiere a el tiempo de Salat al-Asr y no se refiere al tiempo. ¿Por qué? Nos dice el Sheikh, porque siempre que se menciona la palabra Asr en los textos de la Sharia, en los textos del Corán y la Sunna, siempre se refiere al tiempo del Asr. No hay ningún texto en el Corán y en la Sunna que la palabra Asr significa tiempo. Por tanto, dice, una gran regla para entender las palabras de Allah y las palabras del mensajero es que la palabra se interprete tal como nos es mencionada en el Corán y en la Sunna. Y por eso, él favorece nuestro Sheikh que la Asr sea el tiempo del Asr, porque así siempre se mencionan los textos del Corán y de la Sunna. Y lo mismo podemos mencionar de otros ejemplos, de otras palabras, donde hay diferencias de opinión, pero si volvemos y vemos cómo es mencionada en el Corán y en la Sunna, vemos que siempre es mencionado con un solo significado y por eso se le da esa preferencia, pero este no es el caso, no es el momento para mencionarla. Allah nos jura por el Asr, nos jura por el tiempo o por el tiempo del Salat al-Asr, como dice nuestro Sheikh, y es porque Allah le es permitido a él como Señor, como divinidad, jurar por todo lo que quiera de su creación. Él puede jurar por todo. Vemos que aquí jura por el Asr. En otra ley nos dice, o el Fajr, jura por el Fajr. Por tanto, vemos que Allah puede jurar por cualquier cosa de su creación. Nadie se lo puede impedir. Glorificado y elevado, exaltado sea. En cambio, nosotros, como siervos de Allah, como musulmanes, solo podemos jurar por Allah. No nos está prohibido jurar por otro que no sea Allah, ya sea por el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya sea por la Kaaba, ya sea por la Meca, ya sea por nuestros padres. Todo quien jure por algo que no sea Allah ha caído en shirk menor, ha caído en un shirk menor, no el mayor, sino un shirk menor. ¿Cuál es el dalil? ¿Cuál es la prueba? Un hadith auténtico que nos relata Tirmidhi, en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice de Ibn Omar, que escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir en árabe, Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. En español, quien jure por algo que no sea Allah ha caído en shirk. Y como hemos dicho hace un momento, es un shirk menor, es decir, un pecado grave que no te saca del Islam. Lo mismo el profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió jurar por nuestros padres. Y nos dice en un hadith que está en Sahih Muslim, la tahlifu bi abaikum, la tahlifu bi abaikum, no juréis por vuestros padres. Y nos dice también en Sahih Muslim otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut, man kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. En español, quien vaya a jurar, quien quiera jurar, que jure por Allah, solo por Allah. Y si no vais a jurar por Allah, dice el profeta, entonces tenéis que callaros. Entonces tenéis que callaros. Este es el consejo, de nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, vemos que palabras, esas frases que escuchamos entre nosotros en la vida cotidiana, cosas como, te juro por el profeta, sallallahu alaihi wasallam, que esto es así y así, vemos que es un shirk menor, que es un pecado gravísimo hacer esto. Vemos la gente que jura, te juro por esta comida, te juro por esta ropa, te juro por mi padre y por mi madre. Todo esto es shirk, todo esto es un grave pecado, gravísimo en el Islam, porque es un shirk menor. Y el musulmán tiene que evitar caer en estas cosas, porque le está prohibido jurar por otros que no sea Allah. Y por eso vemos que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, El gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam solía decir: es preferible para mí jurar por Allah mintiendo y diciendo una mentira que jurar por otro que no sea Allah y decir una verdad. Fíjense el gran entendimiento que tenían los compañeros del profeta. Dice Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu: es preferible para mí jurar por Allah mintiendo y decir una mentira que jurar por otro que no sea Allah y decir la verdad. ¿Por qué? Porque si juramos por Allah mintiendo, diciendo una mentira, hemos cometido un pecado. Estamos jurando por Allah y decimos algo que es mentira, eso es haram, es un pecado. Pero en cambio, si juras por otro que no es Allah, aunque digas la verdad, estás cayendo en shirk, porque has caído, porque has jurado por otro que no es Allah, y por eso jurar por otro que no es Allah, aun diciendo la verdad, es un pecado gravísimo que incluso supera a jurar por Allah y decir la mentira. Le pedimos a Allah que nos enseñe nuestra religión y nos evite caer en este tipo de shirk. Amén. Ahora sí, empezamos de lleno con esta nueva clase, con la segunda, y dejamos el turno para el muallif, para el autor, para leer qué nos tiene preparado hoy en esta clase. Y nos dice de nuevo el autor, que Allah lo bendiga y que Allah lo tenga en su misericordia, nos dice: has de saber, i'alam rahimakallah, lo diré en árabe primero, i'alam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail al-thalath wal-'amalu bihin. En español, has de saber, que Allah tenga misericordia de ti, que es obligatorio para todo musulmán y musulmana aprender estas tres cuestiones y llevarlas a la práctica. Aprender estas tres cuestiones y llevarlas a la práctica. ¿Cuáles son? Nos dice: al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. En español tienes que saber, dice el autor, que Allah tenga misericordia de ti, que es obligatorio para todo musulmán y musulmana aprender tres cuestiones y llevarlas a la práctica. Vemos que el autor de nuevo nos dice: tienes que saber, i'alam. Tal como dijimos en la clase anterior, otra vez quiere atraer nuestra atención. Siempre que se dice en árabe i'alam, es porque lo que se nos va a decir es algo muy importante. Algo que requiere que todos nuestros oídos y corazones estén atentos. Y nos dice de nuevo: que Allah tenga misericordia de ti. Otra vez hace este bello dua por nosotros. Encima de que nos va a enseñar, nos dice que Allah tenga misericordia de ti. Es decir, nos quiere el bien, este autor, este sheikh, nos quiere el bien para todos nosotros. No le basta solo con solo enseñarnos, sino que además nos dice que Allah tenga misericordia de ti. Jazakallahu khair. Y a ver qué nos dice. Nos dice que es obligatorio para todo musulmán y musulmana aprender tres cuestiones y llevarlas a la práctica. Con la palabra llevarlas a la práctica, vemos que estas tres cuestiones o asuntos tienen relación con el amal, tienen relación con la práctica. No es el conocimiento. Ahora aquí no nos va a hablar de conocimiento. Nos va a hablar de cosas, de tres asuntos que hay que llevarlas a la práctica. Por tanto, estemos atentos a cada una de estas tres cuestiones. Nos dice, la primera, que Allah nos ha creado. Nos sustenta. Tienes que saber que Allah nos ha creado. Nos sustenta y no nos ha abandonado, sino que nos ha enviado un mensajero. Analicemos, expliquemos este primer párrafo. Dice que Allah nos ha creado, nos sustenta y no nos ha abandonado. Nos ha creado, porque tal como dijimos en la clase anterior, todo lo que se origina, todo lo que tiene lugar en esta tierra, inevitablemente, necesariamente, tiene que tener algo detrás que lo crea. Nada surge por sí solo. Por eso nosotros nos despertamos, hemos llegado a este mundo y vemos toda esta creación. Esta creación es imposible que haya surgido por sí sola, porque nada surge por sí solo. Esto es algo que científicamente nadie puede contradecir. Todas las cosas necesitan de algo que lo origina. Y por eso hemos dicho que es Allah quien nos ha creado, porque esto no surge por sí solo, sino porque es obra de Allah. Nos dice que nos sustenta. Y así es, si no fuera por Él, si no fuera por la lluvia que nos hace descender de los cielos, con los que brota la tierra, con todo tipo de cereales, de frutos y demás para la gente, nosotros no podríamos vivir, no podríamos tener qué comer o de qué abastecernos para seguir nuestra vida cotidiana hasta que nos llegue la muerte. Por eso vemos que Allah es nuestro creador y que además Él es quien nos sustenta. Y dice, y no nos ha abandonado. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Y no nos ha abandonado. Es decir, que no nos ha creado Allah y nos ha dado el sustento y demás, y nos ha dejado así que cada cual haga lo que le dé la gana, sin ningún fin, sin ordenarnos cosas ni prohibirnos cosas, sino que tú haz lo que te dicta tu mente. No, esto es lo que sí creen. El musulmán no cree esto, pero los incrédulos sí creen esto. Aquellos que niegan la existencia de Allah sí creen que están en esta vida para hacer lo que les entre en gana y no necesitan rendir cuentas a nadie. Por eso los vemos cometiendo todo tipo de atrocidades, porque no tienen ese cargo de conciencia, no tienen esa fe, ese imán que les retiene de cometer las injusticias que andan cometiendo. ¿Por qué? Porque no saben, ellos creen que no serán juzgados, ellos creen que no resucitarán, que llegará la muerte y jalás todo acabará y se salvarán de todas las atrocidades y crímenes que han cometido. Pero vemos que Allah les desmentirá el día del juicio y les hará ver que estaban equivocados, y ellos, estando en el infierno, en las profundidades del infierno, Allah les dirá, tal como nos relata en el Corán, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. ¿Acaso pensabais, esto estando sufriendo todos los dolores y el castigo del infierno, Allah les dirá, ¿acaso pensabais que os creamos sin ningún fin y que a nosotros no regresaríais, no comparecíais ante nosotros? Y ahí se darán cuenta que estaban equivocados y errados, pero de nada les servirá en ese día, de nada les servirá el arrepentimiento. Por tanto, el musulmán cree que ha venido a esta vida con un objetivo, con un fin, y es el que Allah le dicta y el que le dicta a su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, y no se asemeja en este asunto a los incrédulos que piensan que pueden hacer lo que crean, lo que quieran y lo que crean conveniente en esta vida, tal como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam sobre la diferencia de esta vida entre el creyente y el incrédulo. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith que está en Muslim, nos dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Esta vida es la prisión, la cárcel del creyente, para el creyente, y es el paraíso del incrédulo. ¿Por qué? Porque cree que está disfrutando y que no hará nada. En cambio, para el creyente supone como una prisión, porque siempre tiene que estar controlando sus actos, siempre tiene que estar evitando caer en aquello que Allah le ha prohibido, y siempre tiene que hacer lo que le dicta su amo y su señor, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso, en ese sentido, es que se da esta comparación, la que nos dio el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Nos dice el autor, tienes que saber que es Allah que te ha creado, que te ha sustentado y que no te ha abandonado, yani haz lo que quieras y lo que creas conveniente, dice, sino que te ha enviado un mensajero, es decir, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te ha enviado, nos dice el autor, un mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la risala? Detengámonos unos momentos para explicar la palabra mensajero. Esa risala, ¿qué es la risala? La risala en árabe, en español, la profecía. La profecía es un gran don que Allah otorga a quien Él quiere de sus siervos. Él, Allah, debido a su infinito conocimiento y sabiduría, elige de entre sus siervos a aquellos hombres que Él sabe que transportarán su mensaje. Solo elige a los que realmente valen, a los que realmente servirán para transmitir el mensaje de Allah. Y los elige con la profecía, y los hace mensajeros, y los hace profetas. Y les encomienda la orden de divulgar su mensaje al pueblo, a un pueblo correspondiente, o en el caso del profeta sallallahu alaihi wasallam, a toda la humanidad. Y alguien puede preguntarnos, ¿y yo cómo puedo saber que fulano es un profeta de Dios? ¿Quién me asegura a mí que no me miente? ¿Ya me dice que ha venido en nombre de Allah y yo le tengo que creer? Estas cuestiones suelen venir a la mente de muchos musulmanes, sobre todo de muchos jóvenes. Alhamdulillah, en el Islam tenemos respuesta para responder a estas dudas y cuestiones y confusiones y muchas otras. La respondió estas dudas muchos sabios, entre ellos Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, y nos da la clave para saber quién es profeta y quién es un mentiroso, un falsante, un falso profeta. Nos dice, nos menciona unas condiciones y nos dice que si quieres saber si alguien es profeta o no, la primera condición que tiene que cumplir ese hombre es que haga milagros. Que haga milagros. Es decir, un hecho sobrenatural que nada ni que nadie puede hacer igual que él. Reta a toda la gente a traer algo similar a él, a hacer lo que hace él, pero todos se ven incapacitados para hacer lo mismo que él. Y con eso se dan cuenta entonces que ese poder, ese milagro que ha hecho, realmente se lo ha dado Dios, alguien superior. Esta es la primera condición, que hacen milagros. Si quieres saber si alguien es profeta o no, mira a ver si hacen milagros. Si ahora se nos aparece en esta ciudad o en la ciudad vecina un hombre que nos dice yo soy el mensajero de Allah, miremos primero, ¿hace milagros? Si vemos que no hace milagros, jalás, no pierdas tu tiempo en averiguar si está diciendo la verdad o no. Si no hace milagros, ya está, no es profeta de Dios. Esta es la primera condición y mencionaremos varias más. Y alguien le puede venir Satanás o la duda, pero hermano, los brujos y los magos también hacen milagros. Yo he visto magos que vuelan por las alturas, que hacen que una persona que estaba supuestamente muerta hable y cosas así. Entonces, ¿cómo yo difiero entre un milagro y lo que hacen los brujos y los magos? ¿Cómo yo diferencio? Dice Ibn Taymiyyah también, la respuesta para todos en el Islam, alhamdulillah. Dice, lo que hacen los brujos es algo que se puede imitar, es algo que lo pueden hacer muchos, es un conocimiento que se aprende y lo pueden hacer otros. Verás que un brujo si hace algo, hay muchos otros que también hacen lo mismo, pero el milagro del profeta solo lo hace el profeta. Esta es una gran diferencia para saber, por si te vienen las dudas de, bueno, el brujo puede hacer cosas o hechos sobrenaturales, con esto queda descartado de que tampoco es un milagro, porque es un conocimiento que lo estudian, que si hacen unas cosas y le declaran a ese genio, a ese jin, a ese demonio unas palabras, les da ese poder. Por eso muchos, verás que muchos magos harán eso. Y con eso descartado, queda descartado que ese no es un milagro, sino es un truco que les enseña el jin después, sí, eso sí, después de caer en incredulidad. Después de caer primero en incredulidad, porque primero para que el jin les dé poderes a estos brujos, que Allah los maldiga a todos ellos y acabe con ellos, para que Allah les dé, para que el jin les dé ese poder, primero tienen que vender sus almas al genio. Primero se tienen que vender completamente al genio y someterse completamente a él y decir que son incrédulos, empiezan a insultar a Allah, insultan al profeta, incluso llegan a tener que orinar literalmente sobre el Corán, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se lo pide el jin para así ayudarles a hacer todas sus atrocidades y todos los crímenes que andan cometiendo. Esta es la primera condición para saber quién es profeta o no. Hemos dicho, tiene que hacer milagros. La segunda condición es que invitan, suelen ser gente los profetas, que invitan únicamente a la adoración de Allah. No encontrarás ningún profeta diciéndote adórame a mí, o adora a esta piedra, o adora conmigo, adora a Allah pero también adórame a mí, nada. Todos los profetas invitaban a la adoración de un único Dios. Por tanto, si se nos presenta un hombre diciéndonos que yo soy mensajero de Dios, yo soy profeta, y le decimos, y bueno, ¿a qué invitas? ¿Cuál es la clave de tu mensaje? ¿A qué invitas? Nos dice, yo invito a la adoración de fulano, de Jesús o de mengano y demás. No le creemos, es falso. ¿Por qué? Porque todos los profetas, si los analizamos, tenían la semejanza. Tenían la semejanza de que invitaban a sus gentes, a su pueblo, a adorar a Allah únicamente. Dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la tercera condición es que eran gente que era conocida antes de la profecía por ser gente de una gran moral, que eran sinceros. Nunca Nunca les pillaron una mentira, nunca mintieron. Eran gente de una moral extensa entre su gente. Eran un gran ejemplo entre su gente. Por eso Allah los selecciona y los hace profetas. Por tanto, si encontramos a una persona que nos dice yo soy mensajero de Dios, yo soy profeta, y sabemos de dónde es, por ejemplo, imagínense que es de Melilla, surge aquí de repente alguien que nos dice que es profeta, y nosotros vemos que hace 3 o 4 años era un borracho, era un ladrón y demás, este no es profeta, porque el profeta, si tú miras su historial anterior, ves que era una persona intachable, era una persona de una moral excelsa. Nos dice el Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah también, la cuarta condición, menciona muchas, nosotros solo mencionaremos 4, dice la cuarta es que ellos son los primeros en cumplir con aquello que enseñan a la gente. Ellos no andan diciendo a la gente haz esto, haz lo otro, y él está tranquilo en su silla, en su casa, y no obedece. Por eso vemos que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, el día que excavaban al Jandaq, el foso, él también cogía tierra, cogía las piedras y demás, él también ayudaba. Vemos que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando salía, se presentaba una batalla en el Islam, él también salía a combatir, no les decía yo me quedo en casa, vayan ustedes. Por tanto, si vemos que alguien, y esto existe mucho entre las tarijas sufíes, entre los sheikh de los sufíes que están desviados, vemos que encontramos que muchos de ellos les dicen a la gente yo no rezo, yo no tengo por qué rezar, yo he llegado a un nivel muy grande, he llegado a un nivel tan grande que yo no necesito rezar, el rezar es para la gente común. Yo ya por la noche, cuando llega la noche, yo vuelo hasta la Meca y rezo ahí. Fíjense hasta dónde engañan a sus seguidores, yo rezo a la Meca. Incluso algunos se atreven de decir, incluso algunos, para que vean, y esto está escrito en sus propios libros de fiqh, no es que alguien nos lo ha contado, está en sus propios libros de fiqh, nos dicen que incluso algunos de ellos, estos shuyukh, dicen, la Kaaba, yo no necesito ir a la Meca a rezar, la Meca es la que tiene que venir a nosotros, a mí, a mi casa, para yo rezar en la Kaaba, en ese recinto sagrado que vemos por televisión, o quien han ido a la Meca, que lo ve. Entonces tienen la siguiente cuestión en fiqh, en jurisprudencia. Dicen, fíjense hasta dónde llegan. Dicen, ¿dónde tienen que rezar los musulmanes? Pregunta, ¿dónde tienen que rezar los musulmanes si la Kaaba ha ido a buscar a este sheikh? A ir a su casa. ¿Dónde? Si no está ahí en la Meca, ¿dónde tienen que rezar ahora los musulmanes? ¿Tienen que buscar dónde ha ido y rezar en dirección a ese sheikh con el que está la Kaaba? ¿Qué tienen que hacer? Y dicen ellos, sus propios sabios, en sus propios libros de fiqh, esto no nos lo cuentan, esto está en sus propios libros de fiqh, dicen los musulmanes están ante dos opciones. Qawlani li ahli al-ilmi fil mas'al. Así dice en árabe. Nuestros sabios han dicho dos cosas. La primera opción que tienen los musulmanes del resto de la humanidad es que recen a la Meca, porque ahí estaba originalmente y ahí tienen que seguir rezando. Esta es la primera opción. Y la segunda, y esta es la grave, dicen la segunda opción es que todos los musulmanes del mundo tienen que ponerse a buscar dónde ha ido la Kaaba. Dónde ha ido la Kaaba y rezar en esa dirección. Na'udhu billahi min dhalik. Nos pedimos a Allah refugio de estas desviaciones. Por tanto, vemos que la cuarta condición es que si el profeta te ordena algo, él es el primero que lo hace. No le dice a la gente, haced vosotros esto y yo me quedo tranquilo en casa, ahí de manos cruzadas y ya sin hacer nada. Él es el primero que hace lo que invita. Por tanto, estas son las 4 condiciones con las que sabemos, aprendemos que fulano, que una persona es un mensajero de Dios. Esto para que así tengamos certeza en nuestros corazones y no nos engañe la gente, ya sea por internet o aquí en esta ciudad, gente que no crea en Allah o que tiene dudas en la otra vida, para que no nos engañe, encontramos cómo responder, porque siempre que el musulmán tiene pruebas, por eso el autor de este libro ha llenado su libro de pruebas. Las pruebas te dan certeza, porque es diferente, es muy diferente a que te digan cree en esto y así porque a mí me da la gana, a que te digan cree esto y la prueba es tal, tal y tal. Siempre que a uno le mencionan las pruebas, eso hace que tenga mucha certeza en el alma, mucha certeza en el corazón, y siempre será un musulmán firme y recto, no se tambaleará por nada. Por más que vengan gente que le trata de meter dudas, confusiones, él siempre se mantendrá recto. ¿Por qué? Porque ya tiene las pruebas a las que vuelve para que así nadie le engañe. Por tanto, nos dice, Allah no nos ha creado en vano y no nos ha abandonado, sino que nos ha enviado un mensajero. Dice, sino que nos ha enviado un mensajero, es decir, el mensajero Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tal como a las naciones anteriores les ha enviado a otros mensajeros y profetas. nos dice: todo aquel que le obedezca a este mensajero entrará al paraíso, y todo aquel que le desobedezca entrará al infierno. Dice el autor, perdón, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. En español, todo aquel que obedezca a este mensajero ingresará al paraíso, y todo aquel que lo desobedezca ingresará al infierno. ¿Cuál es la prueba? Aquí nosotros no aceptamos cosas así por así. ¿Cuál es la prueba? Él nos va a mencionar otra prueba, que es la ley del Corán. Yo les mencionaré otra prueba que aparece en la Sunna, un hadith auténtico, en el que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice en árabe: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَى. قَالُوا وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى. قال: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى. En español dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: toda mi umma, toda mi nación entrará al paraíso, excepto quien se niegue, excepto aquel que no quiera. Entonces, eso es algo asombroso. Los sahabas, sus compañeros que lo escuchaban, se asombraron. ¿Cómo alguien se va a negar a entrar al paraíso? Y dice: no, no quiero entrar al paraíso, yo quiero entrar al infierno. Se asombraron. Y entonces le dicen al profeta sallallahu alayhi wa sallam: ¿y quién se negará, oh mensajero de Allah? ¿Quién no quiere entrar al paraíso? Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam les explica quiénes son aquellos que no quieren entrar al paraíso. Les dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: man ata'ani dakhala al-jannah. Quien me obedezca entrará al paraíso, y quien me desobedezca no quiere entrar al paraíso, se ha negado. Quien no me obedezca, si tú obedeces al profeta sallallahu alayhi wa sallam, te dice el profeta, entrarás al paraíso. Pero si no le obedeces, dice el profeta, tú te has negado, no quieres entrar al paraíso. Y lógicamente dicen nuestros sabios que las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam, las órdenes que nos ha dado el profeta o sus prohibiciones, se clasifican en dos. Hay órdenes que quien no las cumpla cae en incredulidad. Y hay órdenes del profeta sallallahu alayhi wa sallam que quien no las cumpla comete un pecado. Hay órdenes que quien no las cumpla cae en incredulidad, se vuelve incrédulo, sale del Islam. Por ejemplo, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, en el famoso hadith de Jibril, que lo explicaremos en las clases posteriores, nos dice que tienes que creer en Allah, en los ángeles, en los libros revelados, en los profetas, en el día del juicio, en el decreto. Entonces, toda persona que no crea en los ángeles sale del Islam. Imagínate, cree en Allah, pero no quiere creer en los ángeles. Toda persona que no crea en los ángeles sale del Islam. Toda persona que no crea en los libros que Allah ha revelado sale del Islam. Toda persona que no crea en el decreto divino, que es Allah quien ha decretado las cosas y te dice: no, las cosas surgen porque quieren, no hay nadie que es quien domine este universo, las cosas surgen así y ya está. Esta persona quien niega el decreto divino también sale del Islam. Y tenemos actos que quien no los cumple o no los obedece no sale del Islam. Por ejemplo, si el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos prohíbe saludarle a la mujer con la mano, el musafa. Está prohibido en el Islam que un hombre dé la mano saludando a una mujer que no es de su familia, que no es su mahram, a una mujer con la que te es permitido casarte. Entonces, quien saluda a una mujer con la que le es permitido casarse con la mano, ha caído en un pecado, pero no sale del Islam. Y tienes que saber, querido hermano musulmán, que los mensajeros vinieron, Allah los envió con aquello que beneficiará a la gente y no con aquello que gusta a la gente. Los mensajeros fueron enviados con aquello que beneficiará a la gente, lo que realmente les beneficiará, y no con aquello que gusta a la gente. Por eso, uno de los mayores beneficios y más importantes que he aprendido personalmente de nuestro querido Sheikh Saleh al-Usaymi es este, es que los sabios, dice, el gran beneficio es el siguiente. Dice nuestro Sheikh: los sabios y los que se dedican a enseñar el Islam y que están engañados por la vida mundanal, no son solo aquellos que dicen cosas para complacer al rey, para complacer al presidente o a las autoridades políticas, ya que les, para así que les den dinero y demás. No son solo ellos los que están engañados por la vida. Hay otro tipo de sabios y los que se dedican a enseñar el Islam que también están engañados por la vida. ¿Quiénes son? Dice nuestro Sheikh: aquellos que hablan cosas que gustan a la gente, para que así la gente les dé poder en, y la, así la gente les quiera. Por eso los ves diciendo que no pasa nada si un hombre le da la mano a una mujer. Eso es halal en el Islam. Porque como sabe que eso gusta mucho a la gente, entonces dice esto para que la gente los quiera. Por eso los ves diciendo que la música es permitida. Como la gente escucha mucho la música y él quiere que la gente le caiga bien, entonces dice, oye, la música es permitida en el Islam, para así ganarse la gente. Y dice el Sheikh, Hafidahullah, nuestro Sheikh, dice, وَالْأَنْبِيَاءَ بُعِثَتْ بِمَا يَصْلُحُ بِهِ النَّاسِ وَلَمْ تُبْعَثْ بِمَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ. Los profetas fueron enviados con aquello que beneficiará a la gente y no con aquello que gusta a la gente. Por eso, si quieres saber quién es de verdad el sabio, el difusor de Islam, que realmente está en el camino recto y que no te engaña, es aquel que te dice las cosas que Allah ha revelado y su profeta, que no te infunde, que no te confunde ni te engaña con cosas para que así tú le quieras, para que así tú le des un alto estatus. Y por eso pasa poco tiempo y son Allah los deja en evidencia cuando la gente se da cuenta que ese sabio solamente quería que la gente lo quiera. Por tanto, los profetas siempre venían con aquello que beneficia a la gente y no con aquello que gusta a la gente. Vinieron con aquello que beneficia. Salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Este es el primer beneficio que obtenemos de este párrafo. Dice, y el delil dice el autor, todo aquel que obedezca a este mensajero ingresará al paraíso y todo aquel que lo desobedezca ingresará al infierno. Y ahora dice, y el delil es, y la prueba es, fíjense, así educaban, como dije en la clase anterior, nuestros sabios a los estudiantes, a la gente, a los musulmanes. Yo te enseño algo y acto seguido traigo la prueba. Y la prueba es lo siguiente. Por eso no nos dejemos engañar por gente que nos enseña cosas sin mencionar la prueba, sin mencionar el delil. Todas las personas, sus palabras las podemos aceptar y las podemos rechazar, excepto si son palabras que nos vienen de Allah o de su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, porque esas hay que aceptarlas siempre, porque eso es muestra del sometimiento a Allah. Y nos dice que el delil es la siguiente aleya que está en el Corán. Nos dice Allah, os hemos enviado un mensajero, testigo sobre vosotros, tal como antes enviamos un mensajero al faraón. El faraón desobedeció al mensajero y le castigamos duramente. Analicemos esta ley. Nos dice, os hemos enviado un mensajero. Es decir, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dice, testigo sobre vosotros. Shahidan alaykum en árabe. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta es testigo sobre vosotros. Esto lo confirma otra ley. Otra ley que está en el Corán, en el que Allah nos dice, وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. En español nos dice que esta ley quiere decir que Allah, el día del juicio, preguntará a las naciones si los mensajeros os han hablado, y preguntará a los profetas y a los mensajeros, Allah, si ellos han invitado a la gente, han enviado el mensaje, han difundido el mensaje. Por tanto, Allah hará dos preguntas. Una para todas las naciones, cada nación les dirá, tal nación, ¿os ha llegado un mensajero? ¿Quién es? Por ejemplo, Moisés. Sí, nosotros somos la nación de Moisés. Moisés les dirá Allah, Moisés, ¿os ha invitado? ¿Os ha invitado a que me adoréis? ¿Os ha transmitido el mensaje? Entre esos ellos dirán, sí. Y Allah preguntará a Moisés, ¿y tú has transmitido el mensaje a tu gente? Entonces dirá, sí, yo lo transmití. Por tanto, testigo sobre vosotros, nos dice la ley, os hemos enviado un mensajero que es testigo sobre vosotros, es decir, que él será testigo ante nosotros, ante Allah, de que sí nos envió, sí nos invitó, sí nos transmitió su mensaje. De esta forma entendemos qué quiere decir testigo sobre vosotros y del gran honor que tiene esta umma, esta nación, la nación de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y qué honor, qué orgullo pertenecer a la umma de Muhammad y ser de los musulmanes. Nosotros también seremos testigos, no solo sobre nuestra nación, sino que Allah nos da la gracia, la bendición de que seremos también testigos sobre todas las naciones. Allah preguntará a la nación de Moisés, ¿os ha invitado a la adoración de mí? Moisés, dirán sí, y acto seguido le preguntará a la umma de Muhammad, Moisés, ¿ha invitado a su gente a mi adoración? Y la umma, nosotros diremos sí. Por tanto, por eso Allah dice en el Corán, y esto lo confirma una ley del Corán que está en Surat al-Baqarah, en el que nos dice Allah, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Y os hemos hecho una comunidad intermedia para que seáis el día del juicio testigos sobre toda la humanidad. ¿Y cómo somos? Nosotros no hemos vivido en época de Moisés. ¿Cómo vamos a dar un testimonio si nosotros no estábamos en época de Moisés? ¿Cómo le vamos a decir a Allah que sí, Moisés ha transmitido a su gente tu mensaje si nosotros no vivimos con los hijos de Israel? Nosotros, Moisés es anterior a nosotros. ¿Cómo daremos ese testimonio? ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho a través de Allah en el Corán que Moisés sí invitó a su gente al Islam. Y por eso nosotros tendremos la facultad de dar testimonio, porque ya Allah, a través de su mensajero, nos dio esa información, nos dijo que Moisés sí transmitió a su gente. Y por eso dice Aleya, un mensajero, testigo sobre vosotros. Ya hemos entendido qué quiere decir testigo, es decir, que le dirá Allah que sí, que yo sí he informado el mensaje que tú me has transmitido, que les diga a mi nación. Os hemos enviado, dice la ley, un mensajero, testigo sobre vosotros, tal como antes habíamos enviado un mensajero al faraón. ¿Quién es el mensajero que envió Allah al faraón? Pregunta. Moisés. Ah, santo. Muy bien. Así es. Como lo sabemos, aparece en el Corán, en otras aleyas y en otros hadices también, en la sunna, sobre todo en Sahih al-Bukhari. Dice Allah, la ley, el faraón desobedeció al mensajero, es decir, a Moisés, y le castigamos duramente. Esta es la prueba del autor. Nos dice que quien obedezca al mensajero entrará al paraíso, y quien lo desobedezca entrará al infierno, y este es el delito. Porque Allah nos dice, ellos, el faraón desobedeció al mensajero, entonces le castigaremos duramente. ¿Y cuál es este castigo duramente? Porque si dice duramente, ahdan wabila, es que es un castigo grande. Y sí, vemos, tanto por el Corán, vemos que Allah nos ha informado en el Corán que el faraón es castigado con tres formas. Ha sido castigado de tres formas. Una en esta vida, otra en la tumba y otra en el día del juicio. En esta vida, ¿cómo Allah lo castigó? Haciéndolo ahogar en el mar, tal como ustedes saben. Allah lo ahogó a él y a su gente en el mar cuando querían atrapar a Moisés y matarlos. Allah lo castigó así, de esta forma, dejándolo en la peor de las evidencias de que él es alguien incrédulo y que merece el castigo del infierno. Y Allah lo acabó ahogando y salvando a la gente de Moisés y a Moisés, alayhi salam. En la tumba, ¿cómo lo castiga Allah? Nos dice Allah en el Corán, An-naru yu'raduna alayha ashiyan. النار يعرضون علي غدوا وعشيا جزاك الله خير. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Dice Allah en el Corán que el faraón siempre está en la tumba cada mañana y cada tarde lo comparece al infierno. Allah los lleva al infierno cada mañana y cada tarde, dice esta ley. Cada mañana y cada tarde el faraón, Allah los lleva al infierno. Hoy, esta mañana y esta tarde de hoy, miércoles, el faraón y su gente se ha presentado al infierno y Allah lo castiga. Todo dice, Ashiyan, Guduan wa Ashiyan, es decir, por la mañana y por la tarde. Todos los días, ¿desde cuándo? Desde que murió ahogado hasta que llegue el final del día del juicio. Hasta que llegue el día del juicio final. Y dice, y el día del juicio, ¿cuál es el castigo? Y dice, el día del juicio lo haremos ingresar al infierno y se quedará eternamente ahí, eternamente en el infierno. Este es el castigo que le espera al faraón, tanto en esta vida, en la tumba, como en el día del juicio. ¿Por qué nos menciona el autor esta ley? ¿Por qué nos dice esto? Para que nosotros también tengamos temor de contarnos entre ellos, entre esta gente que desobedece al mensajero, porque el faraón le sucedió esto porque desobedeció al mensajero. Entonces, todo aquel que desobedezca al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está amenazado con poder ingresar al infierno. Está amenazado con poder ingresar al infierno. Por eso nosotros tenemos que tratar siempre, siempre en la medida de lo posible, de no contarnos entre esta gente que desobedece al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si lo desobedece, rápido se arrepienten. Que tú caigas en el error, que tú cometas pecado, no es algo malo. Lo malo es que tú persistas Porque caer en el pecado, eso será inevitable. Allah lo ha decretado así. Quieras o no, cometerás errores. Quieras o no, pecarás. Pero lo malo es persistir en el pecado. Por eso uno siempre tiene que arrepentirse rápidamente en el momento que le sucede un error. No digas, no, lo que he cometido es grande, grandísimo y muy grave. Allah no me va a perdonar. Estos son susurros de Satanás. Allah te va a perdonar todo. Y os recuerdo el famoso hadith, no lo voy a mencionar, del hombre que mató a 99 personas, asesinó a 99 personas. No es que fue inconscientemente, involuntariamente, sin querer. Él iba matando voluntariamente, asesinando un homicida, 99 personas, y aún así, Allah, cuando vio que se arrepintió esta persona, aún así Allah le aceptó su arrepentimiento y lo perdonó. Por tanto, tú no has matado a nadie, alhamdulillah. Y aunque hayas matado a alguien y nadie lo sepa de ti, si tú te arrepientes, Allah te aceptará. Allah te aceptará el arrepentimiento mientras no llegue tu muerte o mientras no llegue el día del juicio final. Esta es la primera obligación que nos dice el Sheikh. La conclusión que obtenemos de esta primera obligación es que estamos obligados a obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta es la primera práctica que tenemos que hacer, obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam. La segunda obligación nos dice: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. En español nos dice la segunda obligación que tenemos que saber es que Allah no acepta que se le asocie a nadie en su adoración, ni un ángel cercano, ni un profeta, ni un ángel, ni un profeta. Porque esto es el shirk. Allah aquí, el autor nos está previniendo del shirk. Dice que el musulmán, oh musulmán y musulmana, es obligación para ti apartarte de todo lo que sea shirk. Apartarte de todo lo que sea suplicar a otros con Allah o adorar a otros con Allah. Porque esa es la peor de las injusticias. Es peor que asesinar, es peor que fornicar, es peor que cometer adulterio, es peor que robar, es peor que mentir. Cometer shirk, adorar a otros con Allah o suplicar a otros con Allah, ir a las tumbas y suplicar, degollar en nombre de otro que no es Allah, suplicar a alguien y adorarle a alguien que no es Allah, eso es lo peor que puede cometer la persona. Eso, no hay pecado más grande que eso. Por eso Allah, si una persona muere así, no le va a perdonar nunca. Si una persona muere siendo un idólatra, un mushrik, Allah no le va a perdonar nunca. Y Allah le prohibirá entrar al paraíso. Dice Allah en el Corán: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. En español, ciertamente quien cometa shirk y muera así, dice: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah le prohibirá, haram, le prohibirá entrar al paraíso. Está prohibido. Todo aquel que muera cometiendo shirk está prohibido que entre al paraíso. Por tanto, tenemos que tener mucho temor, mucho miedo de andar cometiendo shirk. Siempre que tú veas que hay, dices unas palabras, o tienes algún texto en la casa, o te han dado una etiqueta que tienes que llevar contigo en el bolsillo, y demás, siempre piensa con qué objetivo lo haces. Porque todas esas cosas pueden ser shirk y llevarte al infierno eterno. Estarás con todos los incrédulos, con el faraón y demás, y los que hayan muerto incrédulos. Por tanto, es nuestro deber, es nuestra obligación temer el shirk, porque Allah, que no hay nada, no hay algo peor que ello. Es la peor de las injusticias. No hay mayor injusticia como esta, tal como dice Allah en el Corán: Inna shirka la dhulmun azim. El shirk es la peor, es una grandísima injusticia. Dhulmun azim, una inmensa injusticia, el shirk. Y dice: no acepta que le asocies nada, que supliques a nadie. Dice, ya sea un ángel cercano, vamos a explicar esto, ya sea un ángel. Los ángeles son seres creados de luz. Los ángeles son seres creados de luz, son también gente que, son seres que adoran a Allah. Pero la particularidad de los ángeles es que no cometen pecados, no lo desobedecen. Todos los ángeles hacen lo que Allah les ordena y se apartan de lo que Allah les prohíbe. Siempre están adorando a Allah, no se cansan, no comen, no beben, siempre están ahí, solo adorando a Allah, solo todos los días. Estos son los ángeles, seres creados de luz que están al servicio de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos dice, incluso a estos seres, a los ángeles, se te está prohibido pedirlos. porque ha habido gente a lo largo de la historia que suplicaban al ángel Gabriel, que suplicaban a ciertos ángeles y decían, ya que ellos están cerca de Allah, ya que ellos siempre están adorando, entonces no tienen pecados, entonces esta gente vamos a pedirles a ellos y vamos a pedirle que ellos hablen con Allah y le digan que los perdone. Así hacen, no piden directamente a Allah, buscan intercesión, buscan shufa'a, buscan intercesores ante Allah. Y aquí el autor nos dice que aunque sea un ángel muy cercano a Allah, es decir, aunque sea el ángel Jibril, aunque sea el ángel Gabriel, no te es permitido pedirle, ni suplicarle que te saque de esa desgracia en la que estás, ni que te ayude a encontrar trabajo, ni que te ayude a quedar embarazada y tener hijos, ni que te ayude a casarte, etcétera, etcétera. Esto solo se tiene que pedir a Allah. Porque la adoración solo tiene que ser Allah. Y nos dice, tal como no hay que pedirle a un ángel cercano, tampoco a un profeta. Tampoco al mensajero Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, o cualquier otro mensajero. Decimos Muhammad porque es el mejor de todos y porque Allah lo envió a toda la humanidad. El resto de los mensajeros, Allah los enviaba a un pueblo en particular. Pero el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, lo envió a toda la humanidad. Y por tanto es una responsabilidad mucho más grande. Ni a él te es permitido pedirle, tal como hacen muchos peregrinos, mucha gente que no conoce estos asuntos, cuando viene a hacer el Hajj, cuando viene especialmente a visitar Medina, la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo ves que cuando van a saludar al profeta se queda ahí 30 minutos ahí suplicándole y llorando, oh mensajero de Allah, mi mujer no tiene hijos, yo quiero que le des hijos, habla con Allah, pídele que, suplicando al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y es un sitio grande donde en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y fíjate que la gente no sabe el gran crimen, la gran injusticia en la que caen estas personas al llorarle y suplicarle al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque literalmente lo están adorando, porque adorar no solo implica postrarse, que tú le reces a alguien, suplicar también es adoración. Y ya veremos en clases posteriores qué es la adoración y cuáles son, a qué se llama adoración, qué son las cosas que son adoración. ¿Solo rezar? ¿Solo ayunar? ¿Solo peregrinar? ¿Qué es adoración en el Islam? Lo explicaremos, inshallah, con detalle. Entonces, hay gente en la que ves en Medina, por ejemplo, si una persona, un hombre, saca un cigarro y se pone a fumarlo ahí al lado de la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam, toda la gente lo mata a palos. Es la peor desgracia, si saca un cigarro y empieza a fumar. Y él lo que ha cometido es un pecado, porque el fumar es un pecado, no es que ha cometido un shirk ni una incredulidad. Pero en cambio ven a alguien llorando, suplicando al mensajero, pero no le hacen nada. Siendo que lo que está haciendo esta persona es shirk, está saliendo del Islam. Está cometiendo incredulidad, para que vean que entre las propias personas todavía no tenemos esa prioridad. A alguien que fuma lo matamos a palos, incluso a lo mejor, ¿qué te voy a decir? Ni lo matamos. Pero a alguien que comete shirk, ay, pobrecito, está llorando. Pobrecito, si le está pidiendo al profeta, ¿qué tiene de malo? Mira, mira que está concentrado ahí, todos sus ojos caídos, pobrecito, no puede ni caminar, siendo que ha cometido la peor injusticia, que es el shirk. Por tanto, hermanos y hermanas, mi consejo es que tengamos una prioridad, que el shirk sea lo peor que consideremos, porque es la peor injusticia. Allah dice que es la peor injusticia, dice que es una inmensa injusticia, y dice que quien cometa shirk nunca le va a perdonar a Allah. No vayamos a las tumbas, no vayamos a pedirle a fulano que hemos tenido experiencia, que te cura, que si tienes cáncer te lo cura, que si no estás embarazada, estás estéril, te puedes quedar embarazada, etcétera, etcétera. No hagamos caso a estas cosas porque son de lo peor, son shirk, y Allah nos ha prohibido hacer esto, y sobre todo el profeta sallallahu alaihi wasallam, a él tampoco hay que pedirlo, aunque sea el profeta de Allah, aunque sea el profeta de Allah, ni a los ángeles tampoco. ¿Qué vamos a decir entonces de la gente común que comete pecados y demás? Los ángeles no tienen pecados y no les podemos pedir ni suplicar. ¿Qué vamos a decir entonces de alguien que ha cometido pecados, que es un simple ser humano y que entre la gente supuestamente decían que era piadoso? Y el delil, otra vez, dice, no te es permitido suplicar ni a los ángeles, ni al profeta, ni a nadie, solo hay que suplicar a Allah. Vale, ¿cuál es el delil? Otra vez, y nos dice, porque Allah dice en el Corán, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Jura, Allah dice, por cierto, que en las mezquitas solo se adora a Allah. Así pues, no invoquéis a nada ni nadie junto con Allah. No invoquéis a nada ni nadie junto con Allah. Este es el delil. No invoquéis a nada ni nadie. Ahada. Wa nakira fi siyaq an-nahy tufid al-umum. Ay shay. Es decir, cuando viene ahada, sí, esto en árabe se llama nakira. Y cuando le precede una prohibición, dice, no invoquéis a nadie, significa que a ninguna cosa, nada, solo hay que adorar, solo hay que suplicar y pedir a Allah, subhanahu wa ta'ala, solo a Él, solo y exclusivamente a Él. Y dice la ley, un beneficio para todos ustedes, dice, wa anna al-masajid lillah. Por cierto que en las mezquitas solo se adora a Allah. Masajid tiene dos significados en el árabe. La primera es mezquitas, es el lugar donde uno se postra, lo que conocemos como mezquitas. Y la segunda, que es también aceptable como interpretación en esta ley, es que son las partes del cuerpo sobre las que uno se postra. Eso también se llama masajid. Tu frente con tu nariz, la palma de tus manos, tus rodillas y la punta de tus pies se llama también en árabe masajid. Partes sobre las que uno se postra. Por tanto, dice Allah, incluso estas partes, cuando te vayas a postrar, no te postres a nadie, a nada, solo a Allah. Incluso a nadie, incluso si es profeta o es mensajero, solo y exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, la segunda, y el hadith que confirma, perdón, el hadith que confirma este hecho, es un bello hadith también, que está en Muslim, famoso hadith que quizás muchos de ustedes lo habéis leído o escuchado, cuando Mu'adh ibn Jabal un día estaba montado con el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre un burro. Fíjense qué humildad la del profeta, no iba como algunos presidentes de hoy en día ahí, que no se monta nadie con él. El profeta iba con él montado, Mu'adh ibn Jabal. Y ahí abro paréntesis, mashallah, hay un bello libro de un sabio de los salaf que ha escrito un libro donde ha reunido todos los hadices donde el profeta sallallahu alaihi wasallam había montado a alguien a él, detrás de él. Un libro específico que menciona solo los hadices donde el profeta sallallahu alaihi wasallam montó a alguien de sus compañeros detrás de él. Una vez aquí en esta batalla, una vez en este suceso que nos menciona ahora el hadith, nos dice una vez Mu'adh, nos dice, estaba montado en un burro con el profeta sallallahu alaihi wasallam, los dos en el mismo burro, Mu'adh detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y nos dice, y de repente el profeta se voltea a Mu'adh y le dice, oh Mu'adh, radiyallahu anhu, ¿acaso sabes cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Y acaso sabes cuál es el derecho de los siervos de Allah sobre Allah? Mu'adh, por su humildad, dijo, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah y su mensajero saben más. No lo sé, mensajero de Allah. ¿Cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Y cuál es el derecho de los siervos sobre Allah? Le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el derecho de Allah sobre los siervos, sobre sus siervos, es que le adoren únicamente a Él y no le asocien nada. El derecho de Allah que tiene sobre ti, querido hermano musulmán y hermana musulmana, es que le adores únicamente a Él y no le asocies nada. Y dice, y el derecho que tienen los siervos sobre Allah es que quien no le asocie nada ni nadie a Allah, le prohibirá el infierno, ingresará al paraíso, inshallah. Este es el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si demos la vuelta a las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, le dice, y el derecho de Allah y el derecho de los siervos sobre Allah es que si alguien muere, si alguien no le asocia a nadie, no entrará al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien le asocia algo a Allah, sí entrará al infierno. Dándole la vuelta a la frase del profeta sallallahu alaihi wasallam, entendiéndola con otro sentido. Todo aquel que asocia a alguien a Allah y muera así, habiéndole presentado las pruebas y demás, y muera así, estará eternamente en el infierno. Por eso, el gran consejo que aprendemos hoy es estar alerta contra el shirk, estar alerta, muy alerta sobre esto. Es lo peor, te puede llevar a la destrucción en esta vida y en la otra. Por eso vemos que los compañeros del profeta, habían cosas que hacían en la jahiliya, por ejemplo, había una ruqya, hacían ruqya en la jahiliya, con ciertas palabras. Y cuando se islamizaron los sahaba, cuando entraron al Islam, estaban preocupados. Fueron al profeta sallallahu alaihi wasallam y le decían ahí preocupados, oh mensajero de Allah, en la jahiliya solíamos curarnos pronunciando unas palabras. ¿Acaso es permitido ahora? Fíjense su preocupación. Temían que las palabras que dijeran en la jahiliya, cuando eran incrédulos, tuvieran shirk. Y por eso el profeta les dijo, díganme lo que están diciendo. A ver, léanme las palabras que dicen. Entonces le leyeron lo que dijo y el profeta lo aprobó porque no contenían shirk. Por tanto, con este hadith obtenemos otro beneficio, que la ruqya se puede hacer con las palabras de Allah, con las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, o con frases, con palabras que tú mismo digas, pero que no contengan shirk, y que tú entiendas su significado. Si alguien te escribe en un papelito unas frases que tú no entiendes y te dice duerme con ello, que esto es para que te protejas, no sé, del mal de ojo y demás, no hagas caso a esto, porque esto no es la ruqya que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto no lo aprueba Allah, porque puede cometer shirk esas palabras. Y no te engañes, no, es que llevan Corán, en el papelito hay Corán y demás. Pero nosotros nos comentaron nuestros sheikh que los brujos, cuando te escriben esos papelitos que te lo envuelven y demás, te ponen a leyes del Corán, pero entre línea y línea ponen nombres de demonios. Entre línea y línea te ponen nombres de shayatín. Por tanto, alerta sobre esto, sobre ir a los curanderos y demás, que tiene buena mano y demás para que nos cure. Aléjense de estas cosas porque podéis caer en shirk sin daros cuenta. Por tanto, esta segunda obligación que tenemos, lo que aprendemos es que hay que alejarse del shirk. Esto es lo que nos quiere decir el autor, rahimahullah. Y la tercera obligación que nos dice, en árabe, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasula wa law kana aqrab qarib. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. En español nos dice que quien obedece al mensajero de Allah y declara la unicidad de Allah, es decir, esto es la consecuencia de las dos primeras obligaciones. En la primera hemos aprendido que hay que obedecer al mensajero. En la segunda, que hay que apartarse del shirk. La tercera es el resultado, la consecuencia de quien adora a Allah, solo a Allah, siguiendo al mensajero, tiene que hacer esto. La tercera nos dice, quien obedece al mensajero y declara la unicidad de Allah, no le es permitido tomar como aliado a aquel que se opone a Allah y a su mensajero, aunque este sea un familiar muy cercano. Repito, dice el autor, rahimahullah, quien obedece al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y declara, es decir, la unicidad de Allah, no le es permitido tomar como aliado a aquel que se opone a Allah y a su mensajero, aunque este fuera un familiar muy cercano. ¿Qué quiere decir estas palabras? Si nos dice, el delil es, y la prueba es, dice Allah en el Corán, no encontrarás pueblo que crea en Allah y en el último día y que sienta afecto por quienes refutan a Allah y a su mensajero, aunque estos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. A ellos ha grabado Allah la fe en sus corazones, les ha fortalecido con un espíritu procedente de Él y les ingresará eternamente en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Allah se complace de ellos y ellos de Él. Estos son el partido de Allah. ¿Acaso no son los partidarios de Allah los triunfadores? Esto es lo que se conoce en aqida como el wala o el bara. Es decir, amar por Allah y detestar por Allah. Amar todo lo que Allah ama y detestar todo lo que Allah detesta y aborrece. ¿Qué es lo que Allah ama? Allah ama el monoteísmo, el tawhid, que solo se le adore a Él. Eso es lo que Allah quiere de nosotros. Allah ama que se le adore únicamente a Él y no ames a otros. Perdón, no adores a otros, ni supliques a otros. Y Allah detesta la incredulidad y el shirk. Allah detesta el kufr y el shirk, porque es la peor injusticia. Y por eso nuestro tawhid, nuestra unicidad, no estará completa a menos que amamos lo que Allah ame y rechacemos y detestemos lo que Allah rechace. Porque no es lógico, no es propio de uno que cree en Allah y en el último día, amar el monoteísmo y al mismo tiempo amar la incredulidad. Eso es una gran ofensa a Allah. Tú tienes que amar a Allah y reaborrecer y detestar la incredulidad. Toda persona que ame la incredulidad, que le guste la incredulidad, que se esparza la incredulidad, esta persona deviene incrédula. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con este gran principio, que hay que amar por Allah y detestar por Allah. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith que confirma este hecho, es un hadith de Anas ibn Malik, que reporta Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, Anas ibn Malik era un sirviente del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, lo sirvió 10 años, sirvió al profeta durante 10 años, y nos dice Anas ibn Malik, hablando de la moral del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice, en estos 10 años que lo ha servido, dice, nunca me ha reprochado nada, nunca me ha dicho por qué no has hecho esto, por qué no has hecho lo otro, nunca me ha levantado la voz, nunca me ha gritado. Él, este sirviente, Anas ibn Malik, nos relata un hadith y nos dice que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سوى وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث está en Muslim, es un hadith auténtico. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, hay tres sentimientos que quien los tenga saboreará la dulzura del imán, la dulzura de la fe. El primero dice que ames a Allah y su mensajero por encima de cualquier cosa. Hay que amar a Allah y su mensajero por encima de cualquier cosa, por encima de nuestra familia, de nuestros padres, de toda la humanidad. Hay que amar a Allah y a su mensajero por encima de todos. La segunda, el segundo sentimiento que quien lo tenga en su corazón saboreará la dulzura del imán, dice, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, y que ames a tu hermano musulmán y que solo lo ames por Allah, que lo que te lleva a quererlo es el verlo recto, el verlo adorando a Allah. Es un sentimiento que nace por ver a esa persona bien guiada, por ver que cumple con la sunna, que está en la mezquita, en cada salat y demás. No lo amas porque es bello, porque tiene dinero, porque tiene un coche bueno y demás. Lo amas porque lo ves adorando a Allah y bien guiado. Ese es el amor por Allah, no es otro. Este es el amor, cuando dicen los sabios, el amor por Allah nace cuando tú lo ves bien guiado, no por otras cosas. Quien ame a una persona y solo la ama por Allah, tendrá la dulzura del imán. Y el tercero, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el tercer sentimiento es que aborrezcas, detestes regresar a la incredulidad después de que Allah te ha salvado de ella, tal como detestarías ser arrojado al infierno. Si a uno de nosotros se nos dice, elige, o que te arrojemos al infierno o te vuelves incrédulo. El sincero, el musulmán que tiene una gran unicidad en su corazón, dice, prefiero que me arrojes al infierno y me quemes. Decía que quien tiene el tawhid, la unicidad de Allah afirmada en su corazón, prefiere ser arrojado al infierno que cometer incredulidad. Cuando veas que un siervo acepta eso, sabe con total seguridad que el tawhid está muy implantado en su corazón. Lógicamente, en este asunto, si alguien le amenaza de muerte y demás, le es permitido poder declarar unas palabras que sean incredulidad, para así salvaguardar su vida. No es haram en el Islam. No todo aquel que te diga, hazte incrédulo, di que Jesús es Dios, o si no te mato, ya tú dices, mátame. Tienes la opción de decir Jesús es Dios, pero estando seguro de que realmente el que es Dios es Allah. Si temes por tu vida de que te vayan a matar, esto es parte de las excepciones que Allah nos menciona en el Corán. Hay dos cosas, dos asuntos, que es lo que los sabios llaman at-tawalli en este tema. Hay dos asuntos que quien los cometa cae. Hay dos asuntos que es lo que los sabios llaman at-tawalli, porque está lo que se llama mualat y está lo que se llama at-tawalli. En el tawalli hay dos asuntos, dicen los sabios, que quien los cometa deviene incrédulo, sale del Islam. Por tanto, estemos muy atentos, estemos con el corazón bien abierto y con los oídos bien atentos para no contarnos entre esta gente. Dos asuntos que quien los comete en este tema, en este tercer punto, sale del Islam. El primero es que ames el shirk o la incredulidad. Toda persona, todo musulmán, que ame la incredulidad, que le gusta la incredulidad, que la ama, le gusta que exista y demás, es incrédulo esta persona. El musulmán solo ama que se adore a Allah. El musulmán, como os he dicho antes, ama por Allah y detesta por Allah. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, confirmando este hecho en un hadith auténtico, "Awthaqu ahora al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah". En español, el lazo más fuerte de la fe es amar por Allah y detestar por Allah. Estos son palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo más fuerte de la fe es amar por Allah y detestar por Allah. Hemos dicho primero, todo aquel que ama la incredulidad o el shirk, la idolatría, deviene incrédulo. Segundo punto, una persona que no ama la incredulidad, no ama el shirk, pero se alía a los incrédulos, se une a los incrédulos para así combatir a los musulmanes, matarlos, para que así prevalezca el shirk, la incredulidad, y el Islam quede abajo, quede terminado el Islam. Esta persona también es incrédula. Escuchen bien, esta persona no ama el shirk, no ama la incredulidad, detesta la incredulidad, pero su error es que se ha unido a los incrédulos, se ha unido a los no musulmanes para así combatir a los musulmanes, acabar con ellos con el objetivo, con la intención de acabar con el Islam y que el shirk, la incredulidad prevalezca. Esta persona también es incrédula en el Islam, es lo que se llama at-tawalli. Lógicamente hemos mencionado este hecho, mencionaremos lo opuesto, cosas que no son prohibidas en el Islam. Por ejemplo, el hecho de odiar la incredulidad y aborrecerla no implica que hay que ser injusto con los no musulmanes, que hay que robarles, ni que hay que pegarles, matarles injustamente, etc. No, el musulmán es justo con los no musulmanes que conviven con él. Los trata injustamente, incluso si te piden dinero prestado, te es permitido prestarles dinero. Si te piden ayuda para interceder en algún puesto de trabajo para que los coloques y demás, te es permitido, no estás cometiendo pecado. También es permitido, dicen los ulama, tal como pasó en la Sira con el profeta sallallahu alaihi wasallam en Hilful Fudul. También te es permitido cooperar con los incrédulos, pero no para combatir a los musulmanes. Cooperar para así, por ejemplo, acabar con la contaminación en una ciudad, acabar con las enfermedades epidémicas, vamos a buscar las causas. Cooperar con un incrédulo para esto, cooperar con un incrédulo para así evitar que haya problemas con el medio ambiente, vamos a recoger la basura que hay en la calle, vamos a quitar las plantas que son venenosas para otras. En estos hechos de la vida mundana, cooperar para hacer el bien y repercute en todo para el Islam y demás, para los musulmanes, y ellos, no hay nada de malo en esto, tal como dicen nuestros sabios. Por tanto, que el aborrecer la incredulidad, y que quede claro, no te lleve a ser injustos con ellos. Eso no implica que hay que mentirles ni robarles. Si tú entras a un país, te dan el visado, un país no musulmán, te dan el visado para tú ingresar a él, no empieces a armar jaleos en ese país porque tú has pactado con ellos de que no vas a cometer atrocidades y demás. También respeta este pacto, porque los musulmanes respetamos el pacto también que contraemos con los incrédulos. Este hecho es muy importante. En 8 minutos, inshallah, los levantamos a rezar. Voy a mencionar la última parte de este texto con las que termina esta introducción, y ya en la próxima clase nos metemos ya así para explicar los 3 fundamentos. En la próxima clase hablaremos de Allah solamente. En la próxima clase hablaremos de Allah solamente, el primer principio. Dice el autor, rahimahullah, اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم en español, has de saber que Allah te guíe a su obediencia, que la hanifía, el monoteísmo, consiste en adorar únicamente a Allah. Esto es lo que Allah ordenó a toda la humanidad y es el motivo para la cual fue creada, dice el Altísimo, dice Allah en el Corán, por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren. Dice el autor, el significado de que me adoren, para que me adoren, es que para que declaren mi unicidad. Lo más grandioso que Allah ha ordenado es creer en su unicidad absoluta. Y dice el autor, y lo más grave que Allah ha prohibido es la idolatría, es el shirk, la cual consiste en asociarles copartícipes a Allah. Dice Allah en el Corán, adorad a Allah y no le asociéis nada. Dice, has de saber, de nuevo, tienes que saber, otra vez quiere captar nuestra atención. Ahora no nos dice que Allah te tenga en su misericordia, nos dice que Allah te guíe a su obediencia. Que Allah te guíe a su obediencia. Otra vez nos quiere el bien este sheikh, este autor. Que Allah lo bendiga. Además de que nos va a enseñar, nos dice, y ahora te pido por ti, que Allah te guíe a contarte entre los que lo adoran. Dice, tienes que saber que la hanifía consiste en adorar solamente a Allah. ¿Qué es la hanifía? Ma'hiya al-hanifía. En árabe dicen los sabios, la hanifía tiene dos significados. Uno que es general y otro es específico. Ma'na al-amma o ma'na khassa. Un significado general y otro significado específico. La hanifía como significado general quiere decir el Islam. La hanifía quiere decir el Islam. Este es el significado general. Y el significado específico es, dicen los sabios, el iqbalu ala Allahi bit tawhid wa lazimuhu al mailu an kulli ma siwa. El hanifía, dicen los sabios, hiya al iqbalu ala Allahi bit tawhid wa lazimuhu al mailu an kulli ma siwa Allah. En español, la hanifía es enfocarse solamente a adorar a Allah. Y la consecuencia de ella es apartarse de todo aquello que no sea Allah para sí solo adorar a Allah. Ese es el significado de la hanifía. Y nos dice, ¿por qué nos dice el autor esto? Para que así nosotros amemos ser hunafá, amemos ser de los hanif, de los que adoran solamente a Allah y se apartan de todo aquello que contradice a Allah, de todos los caminos que no son los que Allah ama. Y nos dice, y consiste en adorar únicamente a Allah, tal como acabamos de decir. Y dice, y esto es lo que Allah ordenó a toda la humanidad. Ser monoteístas es lo que Allah ordenó a toda la humanidad. ¿Cuál es el delil? Dice, el delil es, como siempre, no nos saca las cosas de su mente. No nos saca las cosas de la chistera. Esto es, está probado en el Corán. Dice Allah en el Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y no he creado a los genios y a los demonios, sino para que me adoren. Este es el objetivo, para que lo adoremos. No para que nos divirtamos y demás y olvidemos la adoración. Sí, adora a Allah y diviértete con aquello que Allah te ha hecho lícito, te ha hecho permitido. Pero el objetivo grande para el que Allah te ha creado es para que lo adores. Hiya ibadatullah. Es para que solo adores únicamente a Allah. Por eso la gente que no conoce este hecho, tu objetivo, esa pregunta, muchos filósofos dicen, ¿por qué Allah me ha creado? ¿Por qué estamos así? Nosotros los musulmanes tenemos la respuesta. Estamos aquí para adorar a Allah. Por eso todo musulmán y musulmana que se niegue de hacer esto y quiera probar otros placeres, otros deleites, voy a viajar, a probar, a conocer cosas nuevas, wallah que nunca se va a quedar tranquilo. Su alma siempre estará sufriendo ansiedad, paranoias en la mente, problemas psicológicos. Ve, pregunta por las personas que más tienen dinero, los más adinerados, los más millonarios que puedan existir. Pregunta por ellos y verán que son la gente que más problemas psicológicos tienen. No pueden dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque han llevado su corazón a algo que no es ibadatullah, a algo que no es la adoración de Allah. Por eso las almas, los corazones solo se tranquilizan, solo Allah lo ha decretado así. No sirve, por más que lo pruebes, no va a servir, no vas a estar feliz. Los corazones solo se tranquilizan si eres un esclavo de Allah. Tú solo eres feliz siendo un esclavo de Allah, siendo un abd, un esclavo, alguien que tiene un amo, un siervo de Allah. En el momento que tú guíes tu corazón a ser un esclavo de Allah, ahí sí saborearás la felicidad, ahí sí sentirás tranquileza, ahí sí sentirás sosiego y paz. Aunque estés rodeado de enemigos que te quieran hacer daño, pero tú tienes a Allah contigo, tú tienes esa unicidad de Allah en tu corazón, eso los enemigos sentirás que son como si nada. ¿Por qué? Porque tu paraíso está en el corazón, tal como dijo Sheikh el Islam Ibn Taymiyyah. ¿Qué pueden mis amigos enemigos hacerme? ¿Qué van a hacer conmigo mis enemigos? Si mi paraíso está en el corazón, en mi corazón. Mi paraíso está en el corazón. Ellos me pueden estar amenazando, pero yo estoy feliz, mi imán me deja tranquilo. Por eso Allah dice en el Corán que el Tawheed es lo único que calma las almas. Si alguien de ustedes o de nosotros pasa por problemas psicológicos, ansiedad, lo único que la tranquilizará es el Tawheed, porque ese es el objetivo para el que Allah te ha creado. Solo con esto se tranquiliza las almas. Prueba lo que te dé la gana, disfruta lo que quieras, prueba todos los placeres que quieras, ándate con las mujeres que quieras. Wallah, que nunca vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Allah decretó que solo estarás tranquilo y feliz siendo un adorador de Allah, siendo un siervo de Allah. Y nos dice el autor, y el significado de que me adoren, illa liyabudun, ¿qué quiere decir? Yabudun. Yabudun, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir para que me adoren? Dice el autor, yabudun bima'na yuwahidun, es decir, que sean monoteístas. Que me adoren, es decir, que sean monoteístas, que solo me adoren a mí, no adoren a santos, ni profetas, ni ángeles, ni gente piadosa, solo a Allah. Solo así es como sirve la adoración. Illa liyabudun. Y dice, y lo más grandioso, وَأَعْضَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. Lo más grandioso que Allah ha ordenado a la gente, que está en primera posición, es adorarle solo a Él, el Tawhid, ser monoteísta, y apartarnos de la idolatría del shirk. Esto es lo más grandioso. ¿Qué quiere decir Tawhid? En árabe, Tawhid significa, viene del fe'al, وَحَدَ يُوَحِدُ. Tawhid es masdar, se conoce como masdar y viene del verbo وَحَدَ يُوَحِدُ تَوْحِيدًا. وَحَدَ يُوَحِدُ تَوْحِيدًا. Lingüísticamente hablando, Tawhid significa hacer que una cosa sea una unidad. Todo aquel que hace que una cosa sea una se le llama muwahhid. Está haciendo Tawhid. Eso significa Tawhid. Islámicamente hablando significa ifradullahi bil ibada. Significa particularizar a Allah en la adoración. Adorar solo a Allah. Esto solo significa Tawhid. Y nos dice, y lo más grave, wa a'dhamu ma naha anhu shirk, wa huwa da'watu ghayrihi ma'a. Y lo peor que Allah ha prohibido, lo más grave que Allah ha prohibido, es el shirk. Es la idolatría. ¿Qué es el shirk? Dice nuestros sabios, definen el shirk, es decir, ya'lu shay'in min al-ibada li ghayrillah. Esta es la definición de shirk. Ya'lu shay'in min al-ibada li ghayrillah. Ofrecer un acto de adoración a alguien que no es Allah. Toda persona que ofrezca un acto de adoración, ya sea dua, suplicar, ya sea postrarse, ya sea someterse, rezar, etc., está cometiendo shirk. La adoración solo tiene que ser Allah. Y por eso el shirk es ofrecer un acto de adoración a algo que no sea Allah. A alguien o algo que no sea Allah. ¿Cuál es el dalil? Y con esto terminamos y nos levantamos a rezar. Dice el autor, el dalil es وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Y adorar a Allah y no le asociéis nada. ¿Vale? ¿Cuál es el dalil aquí? Dice que es lo más grande. Pero aquí no me dice que es lo más grande, me dice adora a Allah, pero apártate de decir. ¿Cómo obtiene el autor esto? Lo obtiene porque la ley que se menciona en Surat Nisa, se menciona acto seguido, dice وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Es decir, menciona 10 asuntos y Allah empieza con adora a Allah y no le asocies nada, y de aquí extrae el autor que eso es lo más grande, lo grandioso que hay, porque menciona 10 cosas y en primera posición que ha puesto, adora a Allah y no le asocies nada ni nadie. Le pedimos a Allah que nos haga morir como muwahhidin. Le pedimos a Allah que nos haga morir siendo monoteístas y que nos aparte de la incredulidad y de todo lo que lleva el shirk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah al-azim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.